RadioBronca.info, tu emisora combativa. Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Pipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la monarquía. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tú sabes que soy tope de inteligente. Oh, Juanca, lárgate de aquí. Márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de pajería para la reina Sofía. Radio Bronca, en 104.5 de la FM. Bienvenidos todos, amigos y amigas, al Círculo Absurdo, al Festival de la Miseria, Chanqueta de Muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, también en 96.6, a frecuencia de Radio Pica, también en Radio Almaina 107.1, un saludito para la gente de Granada desde aquí, y también en www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente, mirar arriba a la derecha de la pantalla y veréis que hay un letrerito con nuestro nombre. Ahí podéis escuchar este programa con apenas unos delays de segundos. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, buenas tardes para algunos, no para todos. Ya no, para todos. Ya iremos comentando. De esto vamos a empezar a hablar rápidamente porque el personal, nos un poco el tiempo encima. Porque el personal anda un poco mosqueado. El personal da un poco mosqueado porque los recortes están a un nivel que nos han dejado sin ropita ya, nos han recortado tanto que parecemos, o sea, no sé, como un recortable, esos chungos sin piernas ni manos y son pelotas totalmente. Sí, sí, un recortable recortado por un mono loco. Sí, no sé, amigos, a partir de mañana y amigas, desde aquí... Un consejo de moda chanquetera para este verano, muy compraros un barril, le ponéis dos tirantes y vais en pelotas con el barril encima. Sí, moda Diógenes. Moda Diógenes, exactamente, moda Diógenes. Porque el Estado, nuestro amigo Rajoy de la barbita, nos ha dejado en cueros. Además, en tetas. Mientras vamos un poco preparando uno de los temas más importantes que tendremos hoy, que es una conexión en directo con la manifestación, con la Marcha Negra, que en estos momentos está aconteciendo en Barcelona, tenemos a un corresponsal, a nuestro compañero Lupin, que está ahí esperando que le llamemos para contactar con nosotros en directo. Sí, sí, sí, amigos, no os habéis equivocado de programa, esto sigue siendo Chanqueta Muerto, con corresponsal, nunca visto, estamos mejorando. Bueno, lo ha propuesto él. Claro, como todo. Evidentemente no ha salido de nosotros. Nosotros no podíamos llegar hasta ese punto, pero bueno, se nos ha ofrecido la oportunidad, sí, y lo hemos visto interesante. Porque hay que decir que ayer por la noche, la madrugada, llegaron la Marcha Negra, llegó después de patear 500 kilómetros en algunos casos y 400 en otros, llegó por fin a la Plaza del Sol. Y de la gente salió a la calle a recibirlos, de gente llorando, de alegría. Bueno, de alegría no, pero la verdad es que daba mucha... Bueno, entre alegría y rabia, ¿no? Alegría y rabia, pero da mucha impresión. Realmente es el orgullo del trabajador, del pueblo obrero, esa gente. Ya iremos hablando. No, no, y ahora de hecho hablaremos de ello. También tenemos que hablar de los aplausos que recibió Rajoy cuando anunció los recortes. en el Parlamento, mientras que la ministra italiana, que tampoco es que es una persona que nos merezca demasiado respeto, por lo menos cuando anunció las durísimas medidas que ahora mismo va a sufrir Italia, la pobre mujer, pues en cierta manera, pues parece que como le sabía mal. Supongo que serían también lágrimas de cocodrilo, pero por lo menos sí, intentó demostrar un poco de me sabe muy mal, ¿no? Exacto, ¿no? Es que ya no pedimos más, o sea, ya sé que nos chotean y tal, pero a mí un poco la pantomima, ¿sabes? O sea, por favor, hacer la pantomima, por favor, como la ministra de Italia, que oye, que de verdad... Que tíos, que se nos ha ido la olla, mal, lo siento, que no quería. Que se nos ha ido la olla. Muy así, muy de como. Igual que cuando montas una fiesta en tu casa y de repente, o sea, bajas abajo y los punkis han destrozado todo el comedor de tus viejos. Claro, o sea, oye, se han bebido el whisky caro del padre, ¿sabes? O sea, oye, tío, lo siento, se nos ha ido la olla. Como a mí un poco. No voy a decir, o sea, tíos, no ríais de mi cara. O sea, no ríais de mi whisky, puta cara. El whisky de mi viejo. Claro, pues eso es lo que hizo el Congreso de Diputados con Mariano Rajoy cuando anunció sus medidas ultra brutales de recortes, que le aplaudieron como si fuera un torero o un futbolista. Un futbolista que en teoría son los que son los campeones del mundo, de Europa, y en teoría es la gente a la que nos tenemos que fijar. Pero hasta aquí creemos que los auténticos campeones de este magnífico país son los mineros, que están luchando por muchos de nosotros. Por eso, primero, lo que vamos a hacer va a ser poner un tema de música, vamos a preparar esta conexión rápidamente. Perdonad que el chanquete hoy haya empezado de una manera un tanto convulsa, un tanto atropellada. Pero el tiempo en directo es el tiempo en directo y por lo pronto os dejamos con un tema de un grupo, como decía nuestro amigo Íñigo, ya lo sabes, un grupo muy salaete, Los Intervenciones. Hostia. Desde aquí un saludo a Íñigo. Íñito, ahí donde estés. Un abrazo muy fuerte. Íñi, si nos está escuchando desde aquí. Y gracias por recomendarnos los grupos salaetes que tú de vez en cuando vas dando. Pues este es un grupo muy salaete, Intervenciones, desde un disco suyo que se llama Wall of Shame. El tema que nos va a dar un poco de tiempo a hacer esta conexión telefónica directa con la Marcha Negra se llama Fábulas de Encantar a Joao Esem Noeme. Algo así. Olé. Sí. Parecía turco. Bueno, sí. No, creo que es portugués. Pero mira, fíjate. Galego. Uno hace lo que puede. Yeah. Ese tema, fantástico, intervención. Y tenemos aquí la llamada telefónica, hola. ¡Epa! ¿Qué pasa, Lupén? ¿Cómo estamos? Estamos ya por aquí, sí, estamos en el aire. Estás en el aire, Lupén. ¿Qué tal, nene? Pues muy bien, pues bueno, como ya sabéis, no sé si habéis comentado algo durante el programa. Bueno, hoy es la gran llegada y la gran manifestación de los mineros en Madrid. Y bueno, hay una serie de manifestaciones en apoyo en todas las capitales de España, como no aquí también en Plaza Cataluña. Bueno, digamos que nos hemos ido a Plaza Cataluña y hemos decidido pues venir a Manjauma, donde ahora mismo pues digamos que está entera. ¿Cómo está el ambiente por ahí? Está totalmente llena. Muy bien. No os oigo muy bien, ¿eh? ¿Cómo está la gente por ahí? Tú tiramillas que comprobamos que la logística... Que están habiendo muchos disturbios en Madrid, que está... Han aporreado incluso a una niña de menos de 11 años. Fantástico, Han habido muchas detenciones. Y aquí, de momento, todo es pacífico. Hasta ahora no había presencia policial, pero ahora sí que la hay. Y bueno, bastante gente por ser un miércoles por la tarde y ser una manifestación que se ha convocado así, en plan, solamente en redes sociales, ¿no? Ajá. Bueno, hay un apoyo incondicional a los mineros. Creo que esto es una... Es como se ha convertido ya no solamente en los mineros, sino una lucha un poco simbólica en la que si la perdemos, pues perderemos mucho. Sí. Y nada más. De momento aquí todo está bien. Explícanos un poco el tema de Madrid, si nos puedes dar más datos de cómo está yendo la cosa, que además yo creo que está un poco conjugada con el tema de los recortes, ¿no? Es decir, el cabreo general. Sí, exacto. El cabreo general, lo que es la ira que se está produciendo a partir de los recortes uniéndose sí. a la marcha negra. Cuéntanos un poco, más o menos, todo lo que sabes, porque sé que estás bastante más informado que nosotras. Bueno, así que, por favor. La marcha negra, digamos que llegó a Madrid ayer y por la noche, pues se llenó el Madrid de luces en los cascos. Hubo ya disturbios y tal, pero bueno, estuvo bastante bien. Y digamos que hoy ya lo que la gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de los recortes de la subida, una subida increíble del IVA, sobre todo en el tema de los productos de primera necesidad. Esto es verdaderamente monstruoso. Del 8% al 18%. Sí, sí, al 21%. Al 21%. Sí, del 18, sí. De los productos de primera necesidad tenían un 3%, ahora todo del 18 se ha subido al 21%. Del 18 al 23, perdón. No, al 23. Lo que estaba al 18 se subió al 23 y lo que estaba al 8, que digamos que es la comida y los productos de primera necesidad, del 8 se ha subido al 18. Vale, esto ¿vale? Vamos a intentar contrastarlo porque Paloma, al parecer, me hace señas como que no lo tiene muy claro. Es una noticia que todavía tenemos muy fresca, no nos hemos enterado todavía muy bien. Pero bueno, vale, entonces, no solo eso, sino la reacción de todo el Palacio de Congresos por parte del PP aplaudiendo esa decisión que aunque la tuvieran que llevar a cabo, sería, no sé, una decisión. Bueno, ha sido muy molesto, ¿no? Están habiendo ahora un poquito de disturbios, ¿eh? Ah, sí, no ha sido ruidos por el fondo, siguen disparos de peloteras. Está habiendo un poquito de tensión, está subiendo un poquito la tensión, e incluso detrás. Pero cuéntanos, estás ahí en directo. Cuídate tú, escóndete, que no te hagan daño, corresponsal. Estoy, digamos, a un par de metros de los antidisturbios. ¡Aléjate de ahí! Se están poniendo de los cascos y me voy a largar de aquí, ¿vale? Bien hecho. No me dejes ahora como cuerpo, ¿eh? Sigo aquí, pero la cosa va bien. Aléjate, que sabes que somos muy sufridores nosotros y vamos a sufrir por ti. No, hay disturbios, no han cargado ni nada, simplemente pues los cascos, ¿no? Bueno, la actitud intimidatoria de siempre, ¿no? Vale, entonces, bueno, no hay mucha gente, claro, no es una manifestación convocada con tiempo ni en fin de semana y bueno. Pero bueno, de unido la respuesta. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos aquí, por ahora bien. Vamos a informar más de lo de la subida del IVA en breve, después de un tema de música. Y la reacción de todos los políticos por parte del PP aplaudiendo una decisión de recortes sociales, bueno, es increíble. Es peripatético, es dantesco, sí. Es realmente, la palabra es dantesco, es una cosa que va más allá de la lógica ordinaria. Pero es para que nos demos cuenta de la gente que dirige este país, de la gente que nos dirige a nosotros, que en teoría hemos escogido todos. Una cosa verdaderamente grotesca. Bueno, Lupén. Bueno. ¿Estás ahí? Bueno, pues ya nos oímos. ¿Vale? Vale, creo que no me oyes muy bien. Venga, muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ánimo, sigue ahí con la lucha. Oye, cualquier cosa me llamas, ¿eh? Sí. Venga. Vale, venga. Hasta luego. Un besazo. Un besazo, macho. Ahí lo tenemos, sí señor. Este es nuestro chico. Este es nuestro chico que de repente lo hemos visto crecer muy rápidamente. Nuestro amigo Lupin del programa La Isla, que se hace quincenalmente a los sábados aquí en Radio Bronca de 1 a 2 de la tarde. Un programa básicamente de revuelta social, rock and roll, músicas ocultas. Ha sido también nuestro corresponsal hoy en este tentáculo de la Marcha Negra aquí en Barcelona. Lupin es como nuestra navaja suiza, sirve para todo, la ahí verdad. Lo tenemos. Como han roto con pan descosido. Pero la verdad es que sí, ya como bien decía Lupin, el tema está en que ya va más allá de que sea la lucha de los mineros. Esta lucha casi ya nos toca a todos. Y más después de ver el choteo con que los políticos aplaudían estas recortes, ¿no? O sea, pero ¿qué coño estáis hablando? Es lo que decía, que de hecho el cabreo de la Mancha Negra... Por su culpa puso aeropuertos de 50 millones de euros a los que no van ni 30 pasajeros al día. Y vuestras carreteras salomónicas. Por sus carreteras secundarias que no van a ningún lado. Por ese AVE que pasa por pueblos que no sé quién coño irá ahí en AVE. Por vuestro delirio faraónico. Faraónico. Pues todas esas malas gestiones que han hecho ellos, las vamos a pagar todos y encima va y salimos a la calle porque esto es que uno no se puede quedar callado. No son los putos dueños, que claro. Son los administradores, que no son los putos dueños, hombre. Exactamente, son tigres de papel, como bien decía Muguruza. Es lo que tiene. Bueno, vamos a continuar con un poco el recorrido musical del programa. Porque si no, nos encabronamos muy pronto. Sí, no, es que además hoy ya sabes que tenemos que mantener un poco el humor. Ya sabes que este es nuestro antepenúltimo programa antes de coger nuestras vacacioncitas de verano. Aquí en Chanquete ha muerto Radio Bronca 104.5, también Radio Almaina 107.1 y también en el 96.6 frecuencia de Radio Pica. ¿101.7 o 107.1? No, 107.1. 107.1, perdón, gente de Granada, perdón, a Radio Almaina. Ahí vamos. Pues, por cierto, tengo noticias también de Radio Almaina, ¿eh? Muy bien. Que me han ido pasando mails y hace dos semanas me colgué de decir comunicados, pero esta semana no me voy a olvidar, ¿vale? Ay. Pero como todo va por orden en este programa, aunque parezca mentira, vamos primero a recordar el número de teléfono, 93-359-4900, si queréis llamar en directo, 93-359-4900, y hacer como Lupin, nos llama y nos informa, así en plan corresponsal, para que esto también está un poco amañado, pero bueno, el alma espontánea sigue siendo la esencia de este programa. Exactamente, y también tenemos un apartado de correos, que es el 25102-080-08080 Barcelona, en el cual podéis mandar cualquier cosilla que creáis que merecemos tener aquí, ya sea un grupito con el que tocáis, ya sea arte, ya sea lo sé, lo que se os ocurra. El señor X sabe mucho de eso, ya hablaremos de él. Por cierto, tenemos señor X y tenemos señor Z. ¡Ah! ¡Oh, sí, hostia, porque ahora hay unas sorpresas. Señor X, te ha salido un coetáneo. No, le ha salido un coetáneo que nos escribe desde Argentina. Nos escribe cada programa y nos sigue. Desde aquí le queremos mandar especialmente un saludo también al señor Z, que tiene cierta insistencia ahí, nos hace saber que está ahí y lo mínimo que podemos hacer es mandarle un abrazo desde aquí, desde el programa. Un súper abrazo. Claro que sí, nos encanta, nos encanta. Nos hace respecto, ver, nos hace ver que esto de que puedas coger la radio por internet y que puedas escucharla por todo el mundo, esa opción que pones en Radio Bronca, la página, escuchar fácilmente y ahí nos puedes encontrar. O si no, te bajas el podcast, como hace este queridísimo colega de Argentina. Bueno, parece ser que nos está escuchando ahora en directo, ¿eh? Oye, pues un súper abrazo. Porque me acaba de enviar un mail hace nada. Es decir, que el tío encima va con el desfase horario. Atención. Pero bueno, señor X, ya sabes que estamos esperando este paquete amenaza que nos mandaste. Estamos a punto de ir a recogerlo. Esta vez no se nos puede pasar. De verdad que esta vez no se nos va a pasar. Te prometo que no se nos va a pasar. Y de mientras que juramos y perjuramos para nuestros adentros que no se nos va a pasar, vamos a dejaros a todos y a todas con un tema de nuevo catecismo católico que se llama... ¿cómo se llama? Stuck to the same old chair. Es que si hace ruidicos mientras digo el título, pero total, el título tampoco es importante, ¿verdad? Ponle play. Yo le meto el play y que sea lo que Dios quiera. Aquí te lo dejo. Fame. preciosa copla, la de Nuevo Catecismo Católico, Stuck in the Same Old Chair. Este tema incluido en un recopilatorio que se llama Serie Z, un recopilatorio que le hemos sacado mucho partido en este programa Chanquete ha muerto. Y continuamos ahora con un poquito más de calma, organizando un poquito la información, Paloma, porque tenemos bastantes cosas que decir, aunque no lo parezca y no sea nuestra tónica sí. habitual. No, estábamos hablando de que molaría, si quiere, a ver, porque nosotros dos somos unos ineptos y se nos va mucho por ahí. Y hemos hablado de que molaría tener un tercer chanquete en la sombra buscando información ahí atrás. He intentado serlo yo durante el tiempo que duraba esta canción, que con que pero ya no sabe, puedes nadar y guardar la ropa. No, claro, y aparte, como tenemos hardcore, que son muy de canciones de menos de un minuto, pues tú y mi habilidad ante el ordenador es de hacerme reír, pues bueno, me he quedado con el titular. Se ve que salió bastante en Madrid. Creo que ya lo sabréis, pero bueno, yo voy informando. Salió bastante Madrid y yo creo que no se esperaban que saliera tanta gente a apoyar a los mineros, porque ellos pensaban que era como los iban a aislar, ¿no? Que el problema de los mineros iba a ser el problema de los mineros, pero el rollo está que también ha coincidido hoy el anuncio de los recortes, tan esperado porque Rajoy tenía la boca calladita durante todo este tiempo, y solo iban diciendo, oye, que va a caer la de pulpo, oye, que va a haber recortes, van a haber unos recortes que vais a flipar. Y por fin, cuando ha dado la luz los recortes, ha coincidido casi el mismo día que llegaron los mineros a la Plaza del Sol. Y encima eso, con el choteo de los aplausos que ahora comentaremos. Y eso yo creo que al final ha hecho que la gente coja la causa de los mineros y también la haga suya. Porque la verdad que se están riendo de todos, amigos. No solo de los mineros, no solo de las mineras, de todos nosotros y todos nosotros. En fin, si quieres puedo hacerte un pequeño resumen de lo que fue la reacción en el Congreso de los Diputados, si te parece. Por favor. ¿Te parece bien? La reacción de los diputados del PP aplaudiendo y jaleando los recortes que anunciaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha despertado la indignación de los usuarios, evidentemente, de Twitter, de la mayoría de redes sociales, que han contrapuesto las lágrimas en el Congreso italiano cuando se anunció el recorte de las pensiones. Ya hemos dicho que estas lágrimas tampoco nos las creemos, son lágrimas de cocodrilo, pero al fin y al cabo nos gusta que nos hagan un poco la pelota. Y ya que nos están dando bien por saco, sí, claro, pues por lo menos que nos mientan y que nos den un besito. Que nos den un besito, ¿sabes? En la nuca, bofetada. En la nuca, como un besito en la nuca. ¿Sabes? El bofetón. Y después el besito, ¿eh? Sana, sana, culito de rana. Sí, aparte de los magníficos recortes que ha habido hoy, hay uno que me encanta, que es que a partir de, si estás cobrando la prestación por desempleo, vas a cobrar 6 meses lo que te pertoca, pero a partir del 6º mes se te va a reducir un 50 o un 60%. Cuando antes era, me parece que un 10%. Sí, pero bueno, el rollo estaba en que tú, si tenías 2 años de paro, que era el máximo que podías tener, tú cobrabas esos 2 años de paro, porque si los querías utilizar para estudiar, o si les querías estudiar, no sé, eran tuyos, ¿sabes? Tú te los administrabas. Pero ahora no, amigos, porque según nuestro amiguito, el de la barbita, el tipo rarito... El de la mirada inquietante. Sí, es un tipo muy, muy inquietante. El que nunca le queda bien los trajes, o sea, los astres se vuelven locos. El que salta. El que salta. Es el hombre que salta. Ha decidido que no, que mejor te damos 6 meses y a partir del 6º mes te lo rebajamos al 50%, porque así te damos ganas de que tengas iniciativa para buscar trabajo. Claro, pero sácate una motivación. Es que no hay es una trabajo, motivación. Imbécil. No hay trabajo. Que se lo digan a los 200.000, a 100.000 personas que, bueno, que pues en Cataluña se le acaba la prestación social. Apoyar, por eso tenemos que apoyar todos y todas Eurovegas, ¿eh? Porque Eurovegas es la solución, ¿eh? Con esos 15.000 puestos de trabajo frente a los 6 millones de parados, pero 15.000 puestos de trabajo frente a los 6 millones de parados, aunque básicamente sea... De trabajo precario. Ahí voy, espérate. Claro, es lo que comentábamos el otro día en el streaming de nuestro aniversario en la Casa Kamikaz, ¿no? Ya hablaremos luego también de que eso. Luego hablaremos de esto. Hicimos un streaming y precisamente este tema salió y me ha parecido interesante reproducirlo otra vez en este programa, ¿no? Porque claro, tenemos esos 15.000 puestos de trabajo que, por cierto, Ferran Adrià, ¿eh? Ese tío tan enrollado y tan del pueblo, apoya, ¿no? No, es que se van a crear un montón de puestos de trabajo y de repente pues esto va a animar, claro, la economía del país. Vamos a ver, 15.000 puestos de trabajo para empezar. ¿Cuándo? ¿De qué tipo? ¿Con qué sueldos? ¿Y en qué condiciones? Es decir, todo esto nos lleva automáticamente a una especie de esperpento suicida que nos dice claramente que esto ya es la cúlmine del choteo. O sea, esto ya es impresionante. Sí, sí, sí, sí. Esto ya es ya algo que se sale completamente de madre con todo lo que incluye. Es decir, una devastación ecológica brutal. Brutal. Un incremento de turismo agresivo y de mafias. Y de mafias, exactamente. Buscando y además, juego de prostitución y vicio barato. Y será una ciudad así como vengo aquí a lo vikingo. Una oferta cultural bajo cero. Exactamente. Todos estos años que Barcelona había estado luchando para mantener un turismo de élite, como cultural, ¿sabes? Un turismo elegante y que venir aquí a gastar el dinero y a culturizarse, pues esto a tomar por saco. Todo este trabajo de 20 años a tomar por saco, que venga aquí a Eurovegas y todos vestidos aquí de de facilonas baratas. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero ser de estas que venden tabaco. Sí, sí, sí. Con las gorritas, muy con las orejas de Bunny, ¿sabes? Sí. De conejito. ¿Tabaco, tabaco? ¿Cerillas, tabaco? Sí. Excuse me, sir. Excuse me, sir. ¿Qué, un poco de fichas? En fin, vamos a lo que vamos. Sí, por favor, tira ahí. Este miércoles los diputados del PP han aplaudido las medidas de Rajoy mientras el grupo de Izquierda Plural ha pedido la dimisión. Es decir, no solamente el grupo de Izquierda Plural desde su lugar de cierta influencia, sino también cualquier persona inteligente de este país que vea claramente qué nos está haciendo este partido de tocomocho, de chichinabo y de pandereta, que es el PP. Ninguna duda nos quedaba cuando tuvieron la mayoría absoluta. Pero claro, nunca sabes que el horror es mucho más hardcore cuando pasa de la fantasía a la realidad. Stranger than fiction, que decían los Bad Religion, ¿no? Sí, sí, pero tú te das cuenta del cotarro, que es que realmente ha ganado el PP porque la gente usó el voto de castigo, ¿sabes? Porque realmente el Partido Socialista lo había hecho tan mal, ¿sabes?, que han votado al PP para castigar al PSOE. Pero recuerda... ¡Como la esperanza blanca de este país! Pero recuerda que anteriormente se había votado al PSOE por lo mal que lo había hecho el PP. O sea, este país es el rollo. ¿Alguien tiene un proyecto digno, de verdad? O sea, aquí... O solamente les mola castigar. ¿Alguien se va a subir al caballo para no... O sea, que no sea solo para robar, por favor? No, este es un país... Acabo de verlo claro, Paloma. Este es un país de dominatrix. Sí. Les encanta castigar. Y usar el látigo. No, pero están allá para robar. Claro. Nos lo demuestran en billete. Yo creo que el resto de Europa tiene que estar flipando con nosotros. Y mira que nosotros nos gusta reírnos los italianos con el Berlusconi. Y mira el Berlusconi, qué fiestecitas. Y mira qué tal. ¿Qué país? ¿Cómo pueden ser así? Pero amigos, si vieras cómo se ven nuestros desde fuera o desde dentro mismo, como lo veo yo, es como para echarse a llorar. Me dan ganas de coger un avión e irme a Islandia. A donde sea. Yo al Polo Norte con los pingüinos. A negociar con ellos un sitio, en un iglú. Polo Sur. Pingüinos o Polo Sur. Polo Sur. Ah, qué tonto soy. En fin. Sigo la noticia. Los ánimos de la oposición se han exaltado tanto que el presidente de la Cámara, Jesús Posada, se ha visto obligado a pedir calma y silencio a sus señorías en al menos media docena de ocasiones. El momento de más tensión se ha vivido cuando el presidente ha explicado que tiene previsto ajustar el número de liberados sindicales. Enseguida se ha comenzado a resolver el tema de... No, perdonad. Se ha comenzado a revolver el tema de los socialistas y representantes de Izquierda Unida, Iniciativa Els Verds y otras siglas que no entiendo, en sus escaños. Sobre todo cuando el PP ha empezado a gritar ¡A trabajar! ¡Venga, a trabajar! Esto es lo último. ¡Venga, a trabajar! ¡Que trabajo hay! Y dinero hay. Venga, hay que levantar el país, ¿eh? Nosotros de mientras hacemos recortes a punta pala, Millet en su casa y nosotros a trabajar, que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Qué vergüenza se ha podido oír a renglón seguido en el hemiciclo justo cuando el presidente comentaba que el gobierno iba a equiparar las condiciones en situación de incapacidad temporal al resto de trabajadores. Atención, ¿eh? Atención lo que están diciendo. Es decir, esto es una cosa verdaderamente salvaje y que raya en lo nazi. Esto raya en lo nazi. ¿Qué pasa? ¿Que porque estés tarado no vas a poder trabajar? Venga, a trabajar como todo el mundo, que ya te encontraremos un puesto, ¿eh? Venga, a pegarse ellos, lo que haga falta. Y tú, con un sueldo como el de los demás. Eso sí, nosotros no nos vamos a recortar el sueldo ni a tiros. Y el resto de gente, todo el hemiciclo perteneciente al PP, aplaudiendo esta moción. Esto es algo verdaderamente impresionante en un país donde ya creíamos que lo habíamos visto todo, pero no. Es decir, el chichinabo, el tocomocho y el circo casero está llegando a unos puntos que ni siquiera aquí en Chanquete nos podíamos llegar a imaginar. Sí. Y mira que nuestra imaginación es perturbada. Sí, o sea, como mismo Franco inauguraba un Thanos. Por lo menos. ¿Sabes? Por favor, Rajoy, inaugura algún pantano, tennos contentos. O sea, haz algo bien, o sea, no solo nos jodas, o sea, como mismo, mira, alguna piscina pública. Francisco Frankfurt, que es un tío que nos dio mucho para el pelo durante 40 años y que tuvimos que esperar a que se muriera de abuelo, ¿sabes? Nos jodió bien el país, pero como mínimo era un tío, ¿sabes? Que aparte de darnos cazurradas por todos lados y de quitarnos todos los derechos que teníamos, el tío pues iba teniendo contentos a unos cuantos, pero es que hoy en día se están quedando mínimos. O sea, la mayoría de gente, ¿sabes? Ya no encuentras a nadie que pueda decir, no, antes se podía salir con joyas a la calle, ahora todo el mundo está. ¿Qué joyas? Las hemos vendido todas. Cash for gold. Me encanta. Bueno, vamos a poner, cambio oro. Vamos a poner un temita de música para relajar un poco el ambiente. Sí, y además queremos decir que a partir de ahora nos queda menos de la mitad del programa. Vamos a también aportar algunas nociones guatequeras para el verano, sí, que es nuestra función de los últimos 4 programas de la temporada. Sí, sí, es sí, como sí. Ya viene siendo tradición aquí en Chanquete Muerto. Vamos a poner un poquito de ska, si no me equivoco, son los Arpioni. Italianos. Italianos, un disco que se llama Un Mondo in Levare. Y el temita que voy a escoger, porque le voy a escoger yo, sí, sí, sí. Sí. La 7, que se llama Monkey Man in Mexico. Vale. Que a lo mejor es una versión de Monkey Man, quién sabe. Bueno, a ver, la pinta la tiene. yo te la dejo caer. Senza proiettili ma con machete. Avanti popolo cabrones. Pues eso, avanti, un mensaje que hoy precisamente nos viene a, como al pelo, ¿no? Un mensaje que avanti, hoy precisamente... Con avanti, noticias, mineros, y todos con ellos. Avanti, la lógica, el sentido común, el menor común de los sentidos, o algo así, decía el refrán. Recordad que estáis sin chaqueta muerto en Radio Bronca 104.5, también en 96.6, también en www.radiobronca.info, donde podéis encontrar toda la información relacionada con esta radio y con la mayoría de radios libres, afines a nuestra causa, y también Radio Almaina en el 107.1, sí, sí, que por sí, cierto, sí, me han mandado algunas crónicas que estaría bien leer, ya que nos las van mandando. Sería un pequeño homenaje a su solicitud de emitir nuestro programa. Bueno, por su radio. Está bien, y está bien que sepamos las cosas que pasan por ahí, porque sí, también la audiencia de aquí la podrá escuchar. Si les apetece bajarse a Granada, se podrían bajar, no sé si la busa sabrá, y también con que la gente de Granada nos escuche, que también se iba para que sepa lo que pasa en su fucking ciudad. Por cierto, me han mandado un saludo para ti, que te conocen, ¿eh? Ah. Hay alguien de ahí que te conoce, vaya, en persona, ¿eh? Vaya, es que, bueno, no. Ahora, yo ya no digo nada más por antena porque ya no toca. Tengo que desvelarlo, yo pasé por ahí. Oye, un abrazo, gente. Sois muy salados. En cuanto pueda, vuelvo, os lo juro. Aquí tampoco me tratan muy bien. Bueno. Tú sí, cariño, tú sí. No me hagas esto, no me hagas, no, por favor, Que ya sabes que tengo, soy muy de lágrima fácil. Bueno, va. Nos cuenta Radio Almaina que el pasado día 15 de junio, el recién creado Foro Libertario de Granada organizó un acto recuerdo a los luchadores y luchadoras libertarias durante el franquismo, antes del acto homenaje que se realizaron dos charlas en el Centro Cívico de Albaicín. Esta tarde reproducirán, bueno, o sea, de hecho es supongo que es un podcast que pueden encontrar en la web de Radio Almaina, que vamos a recordarla, que es radioalmaina.org, donde podéis encontrar todas estas informaciones y muchísimo más. De hecho, tenemos aquí como más breves, como por ejemplo, que también han estado en la Casa Incendiada sobre centros de menores a un año de la muerte de Ramón Barrios. Esto va hacia el 4 de julio del 2012, esto ya también se ha hecho, información que podéis encontrar y usar a vuestro libre albedrío siempre que sea de buena fe en, repetimos, la web de Radio Almaina, radioalmainatodojunto.org. Y ahora, antes de poneros lo que sería lo que llevamos haciendo estas últimas semanas, de iros ilustrando con nuestras pequeñas canciones guatequeras para que podáis amenizar vuestros guateques veraniegos, antes de todo esto quiero hacer una mini crónica sobre la fiesta de 25 aniversario que celebramos este sábado pasado en el centro social ocupado Kamikaze, en la frontera entre Esplugas y Cornellá, que, bueno, nosotros ya sabíamos que no iba a venir muchos, pero hicimos todo lo posible para que viniera toda la gente posible, y los pocos que accedieron a venir y que vinieron, que sepáis que se llevaron una fiestecita de las buenas. Sí, lo que pasa es que esto precisamente me encaja muy bien con el tema que voy a poner ahora, porque nosotros que estuvimos pinchando sendo rato, Paloma... Claro, iba a ligarlo por ahí. Iba a decirlo, amigos, ahí hubo guateque. Que sepáis que estos temas que estamos poniendo por aquí estas últimas semanas se pudieron escuchar ellos y varios más en la sesión guatequera que hicimos aquí de compadre y Mua, más Jonás, que se le ocurrió, que te cagas. Un saludito, saludito también, Jonás. Al negro... Un besazo de Rubí, y nuestro compañero de La Conquista de los Sonidos, programa que se emite el sábado por la tarde, el domingo por la tarde en directo aquí en Radio Bronca. Un saludazo al compañero de La Conquista de los Sonidos, que también se lo hizo increíblemente bien. Y bueno, no sé, tampoco estuvo mucha gente, pero lo pasamos muy bien, la verdad. Mientras no hayamos perdido dinero, está... Bueno, todo no, había que hacerlo. Y sobre todo, aprendimos una cosa. ¿Cuáles son esos temas que vacían la pista? Sí. Que esto es a lo que ahora mismo me quiero referir con este tema, que vamos a escuchar ahora mismo. Este es uno de esos temas, amigos y amigas, que si queréis que la gente se os vaya rápido de la fiesta, lo tenéis que pinchar, porque a vosotros os puede hacer mucha gracia. A nosotros nos hace mucha gracia. Es un poco como lo que hablábamos antes. En el momento que los punkis estén bebiendo el whisky tu padre, ¿sabes? Les metes esto y se piran. Es automático. Si es una cosa... Claro, nosotros lo encontramos extremadamente gracioso, porque tenemos este humor así como baturro, bizarro. Claro, somos de la generación de ya que tenemos ya 30, 30 y poco, y luego esto sonaba en nuestras mentes, claro, cuando éramos chiquitinos. Luego nos encontramos que a la hora de intentar compartir esta manera de ver el mundo y del humor, nos quedamos solitos. Claro, de repente la gente dice, no. Miradas al suelo, silencios incómodos. De repente la gente se va, hay gente que incluso nos hizo algún gesto obsceno, sí, gente que sí, dijo, sí, pero ¿qué coño estáis haciendo? En fin, estas cosas que suelen pasar. Tíos, os estamos pasando bien. Oye, ¿por qué cortáis el rollo? En fin, este tipo de cosas. Este tema es uno de ellos, y para celebrar esta especie como de antifiesta que a veces Paloma y yo nos montamos, porque somos una gente de una mente ciertamente cerrada y obtusa, pues para celebrar este hecho y los que vendrán, este tema, Ain't Dry Polizei de Modo, un tema incluso ambiguo y conflictivo, tema que no sienta nada bien, la verdad, pero a mí me encanta, es muy bailongo. Me parece la mar de divertido. Pues venga, súbelo y vamos a bailar ahí. Yo creo que te va a gustar. Bueno, creo que lo vas a reconocer. Under las hueveras del estudio. Por favor. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Oh, puro Eurobeat alemán. ¿Queda alguien ahí? ¿Se ha ido todo el mundo? ¿Ha vuelto alguien? No, no, pero es automático, ¿eh? Cuando pones un tema así, que a nosotros nos hace tan absoluta gracia, que bueno, es que no sé, a mí me hace gracia, a mí me... No, incluso lo bailamos. Me parece bailongor, pero de repente la gente ya deja de hacerle gracia y no le gusta y de repente te miran con mala cara como diciendo, ¿pero qué es esto? Y yo les miro y digo, no tenéis cultura musical, vosotros no habéis tenido infancia, a vosotros nos han pegado los maquineros del cole, no lo sabéis. Esto es una cosa que, claro, que la gente ahora crece joven y se piensan que guapos, esbeltos y no, de gente. Son gente que se cree que Ice Cube es básicamente un actor. Joder, no, ¿sabes? Amigos, no, Ice Cube hizo mucho daño y mucho bien con su música. Claro, se piensa que Ice Cube es hizo un llorar actor... y hizo reír a mucha gente. No, y que Manu Chao, nada, está ahí por la cara, ¿sabes? Y que de repente que Macaco es un buen cantante. Cosas así, gente que, bueno, que está totalmente equivocada. Esto es musicón, joder, aquí sí. Einstein Polizei de modo. Es un tío y además un vídeo súper grotesco. Y también donde hay musicón es en este festival que nos ha montado la gente de Sunday, Bloody Sunday y Mal Sonido, que es este festival que se llama Antimúsica en los bloques Fantasma, que está en la avenida del Coll del Portell número 59. ¿Qué tengo que buscar? Club Naval. Vale. Club Naval aún. Vale. No quería desvelarlo, ¿no? No quería desvelarlo, pero... sigas. Déjame acabar con el concierto. Esto tendrá lugar el domingo día 15 de julio, o sea, este domingo, a partir de las 8, como siempre, esos conciertillos domingueros que montan en los bloques, que están más que bien. Tocarán Los Nietos de Puta, que nos hizo mucha gracia el otro día cuando lo anunciamos, nos hizo de reír mucho. Los Nietos de Puta, Asesinato del Poder y Atentado. Prometen ruido, prometen bacanal dominguera. Ya sabéis que vais a ir, los desfasáis y se acaba prontito, pero está muy bien. Y ahora sí que sí. Esta es mi versión. Tú has pedido otro tema, ese es mi tema que lo he escogido yo. Si no sabéis, tampoco, si no os ha funcionado vaciar la pista con lo otro... Cosa que dudamos, sinceramente, aquí en Chanquete. Es el momento de demostrar que también sabéis cómo se bailaba en la península hace 20 años, amigos. Y por eso os aconsejamos temas como este Club Naval y este tema que se llama Aún. Esto se hace muy bailando así, con los bracitos así arriba abajo, haciendo como el ruido este. ¿Vale? Fantástico. Y además hay que llevar hombreras y tejanos nevados. Y muchos colores. Por siempre. Ahí lo dejo. esta es la canción que yo le quiero cantar a Montoro. Sí. Es una canción. No sé por qué, yo no la había escuchado. Esta es una elección de mi compañero Paloma. Ajá. Y cuando la estaba escuchando, no sé por qué, he estado todo el rato visualizando imagen en mi cabeza de Montoro, todo el tiempo, con las gafitas, balbuceando y diciendo 23%, 18, 23, 21, ¿quién da más? Sí, vamos si a ver, si no sois vosotros, 23 si a la una. Debo decir que si no sois vosotros os comentáis el guateque y estás en casa de otro, decís, ponme este tema. Y entonces hay que bailarlo mucho así, agitando mucho los brazos, mucho las piernas y rompiendo muebles. No, no, y mirando a un punto infinito. Sí. O sea, siempre que bailes de alguna manera muy gilipollas, tienes que mirar a un punto infinito como y con la cara de estarla vibrando, pero mogollón. O sea, wow. O sea, estoy en el fucking cielo, tío. Estoy en la luna. Bueno, estamos ya llegando al final de Chanquete ha muerto. Aquí en Radio Bronca, sí. 104.5, también en el 96.6, Radio Almaina 107.1 y también en www.radiobronca.info. Sí. Un abrazo muy fuerte para Lupén, nuestro corresponsal, la Mani de apoyo a los mineros. Que no nos ha llamado, por lo pronto parece ser que no hay hostias, porque si no nos habría llamado. Un abrazo muy fuerte también a toda la gente que está en esta manifestación apoyando a la causa minera, que no es para menos, amigos, que nos toca a todos. Y un abrazo a la gente que está ahora mismo en Sol. A los mineros. A los mineros hay reals que están ahí en la marcha real, porque no olvidemos que lo que tenemos ahora mismo en Barcelona es una tentaculación sí. dignísima de lo que está pasando en Sol, pero bueno, ahí están ellos en el sí. seno de la patria. Y que su lucha es un poco la nuestra, porque después de esos recortes que ha auspiciado nuestro coleguita Rajoychu, esto va a parecer un poco como esos campos tan bonitos que inventaron los alemanes y que llenaron de personitas que las mataban a trabajar sin ni siquiera darles un mendrugo de pan. Además, fíjate lo que vas a decir ahora, porque realmente lo que se anunciaba en la puerta era una frase, no sé si eso era en el campo de Mauthausen sí, o el de Auschwitz, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo, pero lo de Arbeit macht frei, sí. El trabajo os hará libres. El trabajo os hará liebres. O sea, el trabajo os hará liebres, ¿no? El trabajo os hará libres, Arbeit macht frei, era lo que rezaban en los campos de concentración en unas letras forjadas en hierro oxidado. Sí, tocando la orquesta. También, mientras el tren entraba y ya no salía. ¿Eh? O sea, el tren ese de mercancías que se utilizaba para mercancías presuntamente, según ellos, humanas, pero fuerzas de trabajo para trabajar o bien ya directamente exterminar, el trabajo os hará libres. Esa gran mentira de los campos nazis ahora mismo, de alguna manera, se reproduce en la boca de gente como Rajoy. No quiero hacer una asociación de ideas, la hacen ellos. Y también la hace este grupazo que se llama This Youth con el temazo Tu barrio es Auschwitz, más actual que nunca, imposible. Mira, es que mira, a huevo. Puro ruidaco, que es un poco lo que nos hace falta, más ruido, que nos escuchen más, amigos, que hay muchas cosas que decir y muchas cosas que no tolerar. Bueno, de hecho, hay muchas formas de ruido. Esta es una de ellas, una de las que más os gusta. También hacer pedorretas con la mano del sobaco. Claro. Haciendo claro. como el cuac-cuac, por así. Claro, y también hacer ruidos, hacer como cuando la gente camina, hacer ruidos groseros, también. Hacer... También esa también es otra. Pero básicamente la cuestión es hacer ruido. Porque en estos momentos, muchas veces, cuando se tiene un humor un tanto raro, como el de Chanquete, cuando se tiene un humor un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, extraño, ¿no? La gente dice, hostia, ¿cómo os pasáis? Y no se ve la asociación de ideas de cuando, por ejemplo, dices que ahora mismo todos somos un poco nazis. O que el nazismo está en pleno auge. No, no, esto solamente en el grupo este, en el grupúsculo este de políticos de Grecia y en algunos lugares de Europa que está subiendo. Bueno, y también en ¿dónde fue? El tío este que se puso a disparar así en plan a lo loco. No, eso fuimos nosotros la semana que viene. Sí, fuimos nosotros la semana que viene. Es una frase... Me ha gustado mucho. Fuimos nosotros la semana que viene. Jugando aquí con el espacio-tiempo y con la cabeza de la gente. Sí, estoy muy loco, tío. Estoy muy pillado. No, pero básicamente, en realidad, viendo, por ejemplo, a Rajoychu y compañía, ahora mismo hay una serie de premisas, como ya hemos dicho justamente antes de este tema, Tu barrio es Auschwitz. Sí, una premisa no es lo que hacen antes de la misa. No, no es precisamente eso, aunque lo podría ser, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Lo podría ser, pero digamos que nosotros que somos creyentes lo justo, ¿eh? Solamente cuando estamos al borde de un accidente de avión, en ese caso sí que nos ponemos a rezar a Dios y a la madre que los parió, básicamente, pero bueno, por una cuestión de desespero. Básicamente nosotros que no somos así como muy creyentes, creemos que las premisas son aquellas cosas que marcan antecedentes y que de alguna manera te pueden dejar entrever, ¿no? Te pueden dejar entrever un funcionamiento de las cosas. De hecho, tenemos un funcionamiento muy claro, no diré nacionalsocialista porque, claro, la palabra socialista para esta gente, claro, les perturba. No, no nos vamos a quedar solamente con el término nacional-nacional, nacional o nacional-nacional, lo que ellos prefieran. O sea, sería nacional-onanista. Un poquito, porque les encantan las banderas. Qué contentos están. Hacen pajitas con lo suyo. Le gusta, ¿eh? Se la enrollan ahí, pues en una pechuga de pollo pintada de tres colores, ahí de pintada roja igualda, ¿eh? Una pechuga de pollo que le entra al microondas. Una cosa verdaderamente grosera. Tenemos un comportamiento que lo único que se merece en estos momentos es nuestra ultraviolencia mental. Es la ultraviolencia de nuestras ideas, la ultraviolencia mental, nunca física. Ya sabéis, sí, que nosotros, sí, no defendemos porque la violencia física, defendemos la violencia mental. Sí, el tener ideas que de alguna manera sean cáusticas y que puedan derretir con su sosa cáustica toda esta mierda, sí, de váter donde estamos embozados. Porque no me jodáis, amigas y amigos, después de ver cómo lo hacen todos estos tíos, ¿no creéis que incluso hasta nosotros lo haríamos mejor? O sea, vamos a echar a toda, seguro, esta gente a la calle. Seguro. Vamos a echarlos todos ya porque esta gente no es nada. Por ejemplo, ultraviolencia mental sería, os voy a poner un ejemplo muy claro de lo que sería ultraviolencia mental. Sería hacer realmente una moción para cambiar el presidente del gobierno con una elección anticipada y poner como candidato principal y podríamos decir único, ya que aunaría un poco todas nuestras ideas políticas y todas nuestras ansias, ¿no? Como todas nuestras veleidades políticas, poner como candidato a un condón encontrado en la autovía de Castelldefels, usado, encima de una silla de madera. Sí. Que este sea el presidente con del país. Con un cetro y una corona. Sí, y un cetro y una corona. Sí. Y alguien que le ponga voz. Sí. ¡Hola! ¡Soy vuestro presidente! ¿Sabes? Un condón usado encontrado en la autovía de Castelldefels. La Nueva España ha llegado. La Nueva España ha llegado. ¡Soy un condón! ¡Bueno, no! ¡Soy vuestro presidente! Esto es ultraviolencia mental. Esto es lo que nosotros queremos. Esta es nuestra premisa chanquetera. Este es nuestro mensaje. Seguir al líder, ¿sabes? Un condón usado, que seguramente lo haría muchísimo mejor que Mariano Rajoy. Y sí, que todos sus compinches. Que todos juntos. Y además tendría muchísima más gracia. ¡Guau! Sí. Vamos a reírnos de toda esta mierda que nos está cayendo encima, amigos, porque no vamos a callar. No nos vamos a quedar así agachando la cabeza y diciendo que sí. No. Base que no. Oye, por cierto, vamos a acabar con un tema precisamente de ultraviolence. Muy bien buscado. Sí, es que todo esto venía por... O sea, la idea, el concepto del comentario me lo ha dado que quería poner este tema, que también pusimos en nuestro guateque, mezclado con su canción original. No tuvo éxito, yo pensaba que iba a estar bien y una vez más fracasamos, ¿no? La gente dijo, esto es una mierda, me voy, no me gusta. Somos unos incomprendidos, no se entiende nuestro arte. Somos unos incomprendidas. La cosa está en que este tema es una versión de Ultraviolence, el único grupo electrónico que fichó por la discográfica Headache, que es normalmente una discográfica de heavy metal muy duro, de death metal y de gente con guitarras y pelos largos y gente con aspecto de navajero. No sé por qué no le gustó la peña, porque la verdad que es un temazo. Es un ultra temazo. Es un ultra temazo, tanto la versión como esta versión misma. Bueno, a ver. Tanto la original como Black la versión. Black Sabbath es Ozzy Osbourne, para mí, esto es así. Y uno de los mejores discos de Black Sabbath en la versión, o digamos en la época de Ozzy Osbourne, es el Paranoid. Dentro del Paranoid, Paranoid. Ahí estamos. Pues tenemos la versión de Paranoid en un drum and bass 174 BPIs. Sí, yo no creo que absolutamente sea, chalao. Más que drum and bass es un hardcore. Es hardcore bass. Es Paranoid core. Es algo muy jodido. Paranoid. Vamos a dejar de hablar de ello y voy que la gente, bueno, que la peña flipe. Tracatarlo, que es muy vasto. Hola Radio Escucha, ¿qué tal? Escuchen Chequete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM. Qué gustazo acabar con la cuña del señor Ike, de verdad, ¿eh? Qué cosa más necesaria, en cierta manera, ¿eh, Paloma? Esto es una cosa que además teníamos la otra cuña que no hemos sido capaces de grabarla y además ya la estamos dejando para momentos más generales, porque la otra cuña que nos mandó el señor X... Más enferma. Hay que decir... No es que sea más enferma que esta. También repite el tema de la risa, pero es más genérica, es más para la radio, ¿no? Sí, es verdad. Esta es para nosotros, exclusiva. Oye, y para vaya nosotros temazo, especial. El de Paranoid, vaya temazo. Sí, es un buen temazo, ¿eh? Muy pero así, la gente... Somos unos incomprendidos, tío. No, yo creo que hay que ver, no nos quiere. Hay que ver imágenes de toda la manía de los mineros, hay que ver imágenes de todo lo que está pasando, por este tema, y a ver qué pasa. Sí, todo bien mezclado. Todo bien mezcladito, ¿sabes? Todo bien mezclado. O sea, tirados un par de días sin dormir, coged todo lo que sale el botiquín, lo metéis todo mezclado, salís por ahí, o aceleráis. Pasáis unas imágenes de toda la movida que está pasando, la cara de Rajoy, los de Pepe riendo. Y Rajoy dando saltos en el palco. Rajoy dando saltos en el palco siempre. Y aplaudiendo, los recortes, jije, jaja, por otro lado los mineros, y hacéis como un remix de visiones y tal, y con este tema de Paranoid, y a volar. Todo bien mezclado. Paloma, nos vamos a ir subiendo la cuña, poco a poco. Un besazo. Que sepáis que no es el único, la única celebración de 25 años, de 25 aniversario de Radio Bronca, que vamos a hacer este año. O sea, que si os lo perdisteis, la de la semana pasada, que sepáis que van a haber más, durante todo el año. No, porque somos unos fiesteros. Se encanta celebrarlo todo. Bueno, muchísimas gracias al señor X. Como siempre, nuestro number one representa, no te olvidamos. Tenemos el paquete pendiente, señor X. Estamos ahí contigo. Señor Z, señor X, hay gente que te está siguiendo el ejemplo. Tenemos al señor Z desde Argentina. Un besazo también para él y un abrazo. Ya sabéis, estamos ahí pendientes. Radio Almaina, muchísimas gracias por todo. Un besazo para toda la peña de Granada, desde aquí, desde el Chanquete. Lupén, muchísimas gracias por tu función de corresponsal. Y a toda la gente que me estaba escuchando, toda la gente que vino la semana pasada a la fiesta de Chanquete, la gente que estuvo participando en el podcast, y a nosotros mismos, que nos queremos mucho, y aunque somos unos inútiles, al final tenemos gracia y contamos buenos chistes de vez en cuando. Es lo que tiene. Colaros en el metro, representa, fuerza. Emitiendo en tu transistor 104.5 Contrainformación Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor. www.radiobronca.info. Hola, Radio Tu emisora combativa. Escuchen Chequete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM.